quien es la abuela de esta beba. Nilda, te agradecemos el contacto para Nexo de Villa Allende. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Sí, ella estaba por aclarar. El jueves a la mañana fue ingresó ella acá al hospital. ¿El jueves a la mañana? El jueves a la mañana. Contanos un poquito, Nilda. Ayúdanos a hacer el recuento cronológico de los hechos. El jueves a la mañana ingresa Dayana. ¿Qué fue lo que pasó después? La pasan directo a sala de parto, dice que le ponen un inyectable en el brazo, que le dijo la doctora que era para calmarle los dolores, pero dice que nunca le calmó el dolor, lo que sí dice que es como que la desvaneció. Sí. Y bueno, y le hacen el, dice que ella pedía por favor que le hicieran cesárea, no quisieron, le hicieron parto normal. Y bueno, y dice que nace la bebé, se la muestra en la casa, toca la manito ella y se la saca porque dice que estaba muerta. Y de ahí nunca más la vio. Y después a las 2:30, esto fue, nació a las 9:30. Sí. Pero a las 2:30 ella agarra y pide la alta voluntaria porque había quedado el otro chiquito en casa, estaba sola, no tenía cómo comunicarse con nosotros. Entonces ella pide la alta voluntaria y le dijo a la doctora, bueno, listo, dice, firme la alta voluntaria, te vas, mañana venía a buscar los papeles y si no, dice, tómate tu tiempo. Uh-huh. Entonces ella agarra, sale y se va. Cuando nosotros enteramos el caso, todo eso, empezamos como el reunirnos a la familia. Y el viernes a primera hora nos venimos y la atiende el jefe del hospital y le dijo que podía haber tenido una crisis de nervio o algo, dice, ese día, porque dice que a lo mejor ha sido atendida en otro hospital o algo, dice, porque jamás, que él niega, dice, rotundamente, dice que ella no ha ingresado acá al hospital. Uh-huh. No reconocen que ingresó al hospital, pero tenemos testigos que la vieron entrar al hospital. Claro, o sea, desde el hospital Urrutia de Unquillo dicen contundentemente que Dayana el jueves no estuvo ahí. No, exactamente, sí. Y nosotros tenemos testigos que ha testificado y todo, que la han visto entrar al hospital. Uh-huh. Luego Dayana, luego del parto de ese jueves, ¿tuvo complicaciones? ¿Fue derivada al Rawson? ¿Qué hay de cierto en eso? No, el viernes a la mañana cuando nosotros vinimos acá, después fuimos, como no nos quisieron reconocer nada, entonces nos fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, de ahí pasó la llevó un móvil a ella y a mi hijo, que es el esposo, a Fiscalía Córdoba. Sí. Y la doctora allá de Forense la revisó y la mandó al Hospital Rawson. Y ahí a donde tuvieron que hacer un raspaje porque le había quedado resto de placenta y tenía una gran infección adentro. Uh-huh. Y queda internada con suero, antibiótico, todo eso, y que todavía está internada allá. Sí, Dayana sigue internada en el Hospital Rawson. Sí, está en el Hospital Rawson. ¿Esa cómo se encuentra de salud más allá de estar internada? No, ya ahora mejor, porque ayer había estado con un poquito de fiebre y así que ahora dice que no, que está un poquito mejor y estoy esperando porque también estamos sin colectivo, nosotros no tenemos transporte claro. Como para ir hasta allá, así que por medio del asistente social ella me va a avisar ahora si está de alta o no para ver qué es lo que hacemos nosotros, pues no tenemos cómo movilizarlo. Nilda, de paro. Nila, hay muchos puntos grises en todo esto. Hay una información, y te quiero preguntar si es verídica o no, de que habría declarado ante la justicia quien traslada a Dayana al hospital. ¿Es así? ¿Hay alguien que ya haya declarado en torno al caso de Dayana? No. El que declara es el chico que pasa por el hospital y la ve a ella que está ingresando, agarrándose la panza porque estaba con contracciones, e ingresa al hospital. Bien, o sea, pero el chico que la trajo, sí, hay un muchacho que la trae, pero no lo conseguimos en el barrio, se ha desaparecido. Bien. O sea, no sé si es por miedo a ser testigo, por qué será, pero no se lo encuentra en el barrio. Uh-huh. Sabemos que es un auto negro, que él es un peladito y todo, pero lo único que puede aclarar eso es Dayana, quien fue que lo vio y quien vio el auto y lo conoce a él. Que hasta ese momento el único que presta testimonio es un habitante de Unquillo que dijo verla a Dayana el jueves a la mañana ingresando al hospital. Sí. ¿Ustedes no tenían conocimiento de que Dayana esa mañana estaba a punto de dar a luz? No, sí teníamos conocimiento, pero ella se atendía en el dispensario del barrio. Entonces claro. Ella se iba al dispensario del barrio, se ve con la doctora porque estaba con las contracciones y estaba cerrado. Y ahí donde le empiezan más fuerte las contracciones claro. Y le encuentra el muchacho este y la trae al hospital. Por eso yo no, tampoco sabíamos que la había traído claro. Al hospital, no solo enteramos cuando ella vuelve. Por eso ella pide la alta voluntaria, pues no tenía cómo comunicarse con nosotros. Ese papel es el único papel que ustedes tienen en mano, el alta voluntaria, lo que esa firma. No. También desapareció del hospital el alta voluntaria. Por eso te digo. ¿Qué? Lo que tenemos nosotros es sí. El carnet de control de embarazo que le dan a ella en el dispensario. Claro. Cuando ella lo trae, está ahí que ella ingresa a las 8:30 a.m, da a luz a las 9:30 a.m y se retira a las 2:30 a.m. Uh-huh. Y abajo le pone que había nacido la nena fallecida y que fue trasladada. Ahora yo no sé por qué fue trasladada, como ellos ponen ahí, porque nosotros tenemos morgue acá en el hospital este. Claro. Nilda, entonces lo dudoso es de que si no nos quieren entregar el cuerpo, uh-huh. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que está viva y la han robado. Esa es la presunción que ustedes tienen como familia. Y claro, sí. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Uh-huh. Si no dan una respuesta, encima no sale nadie a dar una respuesta. Nilda, sabemos que se han estado manifestando a lo largo de todo el fin de semana, sí, han estado en la puerta del hospital. ¿Con quién han podido hablar? ¿Quién del hospital y quién del gobierno a cargo de Jorge Fabricín se ha podido sentar con ustedes? No, mira, del hospital nadie. Y de allá del municipio, no, gente conocida, sí, que claro. Trabajan ahí, pero nadie de decir, bueno, ni el intendente, ni cosas así un poquito más alta. Uh-huh. Nadie. Absolutamente nada. Nadie. Nilda, digo, como abuela, como parte de esta familia, me imagino que van a continuar con la lucha, se están haciendo asesorar legalmente. Sí, ahora estamos acá frente al hospital también, y bueno, sí, hemos buscado un abogado que a partir de mañana ya se hace cargo ahí. Uh-huh. Tema muy duro. ¿Cómo han recibido? Me imagino, hemos visto algunas imágenes y demás, el apoyo de gran parte de la ciudadanía de Unquillo, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Nilda, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir un tema que realmente nos preocupa a todos, porque si se confirma todo esto, digo, hay un bebé y hay un cuerpo desaparecido, digo, y eso es realmente preocupante. Nosotros queremos que aunque esté muerto, pero por lo menos lo tengamos para decir, bueno, sí, acá está, porque por lo menos de una criatura ya nacida de 9 meses de gestación, podemos retirarlo y darle una sepultura digna. Uh-huh. Nilda, el abrazo grande para vos, para toda tu familia, y vamos a seguir el caso desde el anexo de Villa Hacienda. Muchísimas gracias. Nilda Martínez, dialogando con nosotros, producción de Adrián Gambarte. Muchísimas gracias.